Bienvenidos al repaso de la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol para los grupos 4, 5 y 6. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al segundo tiempo de Fútbol Game. La zona 4 Newell's recibió a Boca en la noche del domingo rosarino. Y si a Boca le haces un regalito y si ese regalito le llega a un Tevez inspirado como hace rato no se veía, el Ceneice te la manda a guardar. Después, con el correr del partido, los de la Ribera se hicieron aún más fuertes con el gol de Lisandro López y se llevaron un 2-0 que lo ubica primero en el grupo y con puntaje ideal. Lo analiza el propio Carlitos. Nosotros arriba lastimamos, hacemos daño. Y hoy creo que en el primer tiempo fue ese, ¿no? el planteo, cómo siguió el partido. Entonces creo que la más clara la tuvimos nosotros, ellos manejaban el partido pero no nos hacían daño. Y yo creo que tuve dos o tres ahí para un cabezazo que me saca, después una vez se me va arriba y bueno, después el gol. Así que creo que hicimos un gran partido, hace muchos años no se ganaba acá y bueno, seguimos bien. El otro partido de la zona 4 se jugará esta tarde a partir de las 19:15 entre Talleres y Lanús en el Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba. El grupo 5 arrancó con el partido entre Argentinos y Aldo Civi en la noche de la Paternal. Y si bien el bicho manejó más y mejor la pelota a lo largo del partido, fue el tiburón el que aprovechó una de las pocas que tuvo y la mandó a guardar desde los pies de Andrada. Fue 1-0 para los de Mar del Plata y lo analiza su defensor, Joel Carli. Vinimos acá y ganamos y esa es nuestra propuesta. No importa si jugamos en casa o afuera o contra quién juguemos, es buscar los tres puntos siempre. El otro partido del grupo 5 fue en la tarde del Bajo Flores, donde San Lorenzo recibió a Estudiantes de La Plata. Y el ciclón, sin jugar del todo bien, fue de menor a mayor desde la Sociedad de los Gemelos Romero y se llevó el primer triunfo de la era Mariano Soso con el 2-0 final. Los golazos fueron de Peralta Bauer de jugada y de este señor, con un señor tiro libre, Ángel Romero. Contento primeramente por la victoria, necesitamos la victoria ante un rival muy difícil, con jugadores de mucha experiencia y bueno, nos llevamos los tres puntos, contento por el equipo más que nada. Y por cómo se jugó. Por el grupo 6, Huracán viajó a Entre Ríos y le ganó 2-1 al local Patronato, que si hubiera descensos la tendría complicadísima, porque se nota que es el equipo más frágil de la Copa. Del lado de los quemeros, un equipo sólido y que va creciendo partido a partido. Analiza el triunfo el autor del segundo del globo, Franco Cristaldo. Creo que nos merecíamos estos tres puntos, era muy importante para nosotros. Hicimos un gran trabajo en Vélez y para satisfacer ese gran trabajo que hicimos en Vélez, la verdad que teníamos que llevar los tres punto y lo hicimos, la verdad que muy feliz. También por el grupo 6, Vélez lo ganaba desde el arranque en el Bosque, Gimnasia lo emparejó, lo empató, pasó al frente y parecía que el triunfo era regalo para el Diego, que lo miraba desde la clínica donde está internado. Pero el Lobo se durmió, el Fortini hizo un golazo de laboratorio y el empate 2-2 rubricó el final del encuentro. Analiza el empate el segundo DT de Gimnasia, Sebastián Méndez. Da mucha bronca y mucha pena perder dos puntos así, porque ya moría el partido, estábamos en tiempo de descuento y porque fue una desatención. Así que bueno, yo creo que con estos equipos siempre hay cosas para mejorar, te dejan esas sensaciones y cosas para que nos quedan para seguir trabajando, para saber que vamos por buen camino y entender también que los muchachos están dejando absolutamente todo. Creo que en líneas generales hicieron un gran partido. En el segundo tiempo suena Guacho haciendo el principio de caminar. Encontramos la semana que viene, cuando se termine la tercera fecha, a pesar de la fecha FIFA y los partidos de la selección por eliminatorias. La Copa de la Liga Profesional de Fútbol no para y la repasamos semana a semana en el Fútbol Heavy. ¡Hasta la próxima! Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.